recotín, a recotán, a la vera cuánto van, a recotín, a recotán, a la vera cuánto van. A recotín, a recotán, a la vera cuánto van, cuántos dedos tiene encima. Cuatro. Y si me hubiera dicho cinco, yo te hubiera dicho seis, a recotán, a la vera cuánto van, cuántos dedos tiene encima. Seis. Y si me hubiera dicho siete, yo te hubiera dicho ocho, a recotán, a la vera cuánto van, cuántos dedos tiene encima. Ocho. Y si me hubiera dicho nueve, yo te hubiera dicho diez, a recotán, a la vera cuánto van, cuántos dedos tiene encima. A recotán, a la vera cuánto van. Y mira que los de adelante corren mucho y los de atrás se quedarán. A recotán, Manuela, a la vera cuánto libera, van. Libera, que si tú no sabes bailar mi bubalú, tú ves corriendo y pregunta y van. Cumbabón, gorón, pongo la cachimba de San Juan. A recotín, a recotán. Que todo el mundo está botándole a mi bugalú, Juanito y Teresa. Ven y dime cuánto van. A recotán, a la vera cuánto y van. Ragadacatancan, cuánto van. Ragadacatancan, recotán, tarán. A recotín, a recotán. Tan, tarán, arre.